Bueno, Cecilia, entregaron una nota en la Defensoría del Pueblo por el tema de colectivos. Contanos. Buen día, chicos. Sí, hace un ratito venimos de la Defensoría del Pueblo del municipio. Nos atendieron, nos recibieron la nota por el tema del reclamo que estamos haciendo del colectivo. La defensora no nos pudo atender porque, bueno, está en un encuentro y no está en Viedma, digamos. Pero bueno, nosotros lo que queríamos en realidad era pautar un encuentro con ella, poder hablar con ella y explicarles el problema, el porqué de este reclamo. Bueno, le pedimos a sus secretarios de que, por favor, cuando ella vuelva, pautemos una reunión, porque realmente esto es como que, bueno, ya seguimos sin ninguna respuesta, estamos igual que cuando empezamos. Y ayer, hablando con una chica que va a hacer unos cursos de enfermería a Bahía Blanca, sí, nos enteramos de que Bahía Blanca, los sábados y domingos tampoco hay colectivo. Ajá. Del Ceferino no. Así que tampoco tenemos, digamos, algo para ir y volver en el fin de semana. Te tenés que ir el viernes y volver el lunes. Claro. ¿Viste? Ya no es más solo los colectivos urbanos de aquí de Viedma que conectan con el Cóndor, sino también los larga distancia. Claro, los larga distancia. Los larga distancia que te deberían de funcionar los fines de semana a Bahía Blanca. Vos te querés ir un fin de semana, no podés, porque tenés que perderte, digamos, el día lunes no ir a trabajar. Claro. Así que bueno, pero lo que nosotros más hincapié hacemos es en el tema del urbano y el del Cóndor. Es... que nos levanten también las frecuencias, porque el colectivo del Cóndor los días de semana va los lunes, o sea, va todos los días a la mañana a las 7, vuelve a las 8, va a las 2 de la tarde, vuelve a las 3. Entonces, después no tenés más servicio y hay muchos albañiles que trabajan en el Cóndor. En esta época que empiezan a pintar las casas, a preparar las casas para el verano, los chicos no tienen movilidad, tienen que después venirse, y con esto de todo este riesgo que tenemos hoy en día, de montones de cosas que debemos de cuidarnos, no tenemos otra manera de movernos. Y en Viedma, las frecuencias, algunos colectivos los sacaron directamente, el F, el C, son colectivos que no están funcionando, el G camina cada una hora, y así, bueno, es muy precaria el tema movilidad acá en Viedma. Cecilia, el Ejecutivo nos contaba hace días atrás de que por una cuestión de burbujas es que no se lleva adelante las mayores frecuencias como se venía llevando antes de la pandemia. Bueno, y que por cuestiones de la empresa están tratando de organizar nuevamente el servicio, pero mientras tanto los usuarios tienen que seguir esperando cada 40 minutos, una hora. Exactamente, bueno, pero si es por un tema de burbuja, yo te explico algo. Yo el viernes vine del Cóndor, pues yo los viernes trabajo allá, y el viernes el colectivo venía completo, así que ¿de qué burbuja me están hablando? Si ellos hicieran una frecuencia más seguida, no evitase el amontonamiento de la gente de arriba del micro. Veníamos todos amontonados, unos al lado del otro. O sea, a ver, decime qué burbuja es esa. O sea, no. Igual que acá, el colectivo que es del barrio Lavalle, el centro. Yo quiero que vos te pares en la calle Guido o en la 25 de mayo, en las horas pico, y que me digan qué burbuja es la que respetan. Ninguna. No hay burbuja, o sea. Eso es. Lo ideal es mayores frecuencias, ¿sí? Exactamente. Podés evitar el amontonamiento de la gente. Sí, entonces ahí sí yo diría que están respetando una burbuja, ¿sí, no? Cecilia, en cuanto a los fines de semana, ¿cómo es las frecuencias de los colectivos urbanos? No, los fines de semana no hay. El sábado y el domingo directamente no tenés ningún tipo de servicio, ni urbano, ni Patagones Viedma, ni el Cóndor, y bueno, y ahora se suma Bahía Blanca. O sea, que se suma que yo me enteré, porque esto dicen que está desde el año pasado con el tema de la pandemia. Sí. Pero bueno, ahora se están habilitando las cosas, entonces, no sé. La nota que entregaron a la Defensoría del Pueblo es para que interceda en este problema y que empiece a accionar en conjunto con el Ejecutivo para lograr mayores frecuencias, entonces. Exactamente, nosotros queremos que nos garanticen el servicio los 365 días del año. Si bien los fines de semana se reduce mucho la gente que lo utiliza, Pero bueno, los horarios, porque ellos cortan a las 10 de la noche y a esa hora salen, hay muchos cambios de guardia en el hospital, en las comisarías, en un montón de lugares. Entonces, cortar ahí es como que también es muy arbitrario y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo con este tema porque es un tema complejo. Viedma tiene que tener garantizado el servicio de colectivos y no lo tenemos. Entonces, mientras ellos se sienten a resolver, nosotros vamos a estar permanentemente insistiendo con esto, porque es un derecho que nos merece. O sea, como ciudadano creo que estamos reclamando algo justo. ¿Van a buscar charlar con el Ejecutivo también? Sí, es que eso es eso lo que a eso apuntamos. Hoy íbamos a ir más vecinos, pero bueno, como la defensora no nos podía atender, desestimamos y bueno, las chicas tenían que irse a trabajar y no fuimos, pero realmente nosotros queremos, los vecinos queremos una reunión con el Ejecutivo, con quien sea, para poder manifestarles realmente nuestra inquietud, porque el tema del colectivo para nosotros es fundamental, porque es lo que nos moviliza en Viedma. Claro. Cecilia, te agradecemos. No, a ustedes les agradezco por hacerse eco de esto y estar al lado nuestro.